Ok, ahora sí, señoras y señores, una vez más transmitiendo en vivo para este podcast de productividad, pero como siempre, productividad en pantuflas, productividad de esa de entre casa, de esa que nos sirve a todos, ¿sí? A todos y cada uno de nosotros, todos los que estamos recién comenzando o los que ya comenzaron y ya tienen su negocio puesto, su negocio ya en marcha, por cuenta propia o no por cuenta propia, o sea, productividad para todos, ¿sí? Le tendría que haber puesto productividad para todos. Hoy te quiero comentar acerca de cómo administrar los tiempos en cuanto a las tareas, ¿sí? Y quiero ponerte un ejemplo porque me pasa habitualmente que yo, como sigo trabajando por cuenta ajena y sigo intentando llevar adelante mi proyecto online, se me complica encontrar horarios disponibles, ¿sí? Se me complica encontrar horarios como para poder trabajar y poder concentrarme y poder llevar adelante las tareas con la mayor productividad posible. O sea, hacer rendir el tiempo de la mejor manera posible. Y es por eso que vengo a recomendarte que cuando tenés poco tiempo por día, no te conviene comenzar ninguna tarea. No te conviene usar ese tiempo para trabajar. Obviamente depende de las tareas que tengas que hacer, pero es mucho más conveniente juntar las horas y trabajar de corrido durante todo un día. ¿Cómo es esto? Mira, te explico. Por ejemplo, yo estoy trabajando, ahora me cambiaron el horario, ya no estoy trabajando 10 horas, sino que ahora estoy trabajando 7, por lo tanto, en vez de salir a las 16, salgo a las 13. Entonces, bueno, entre que yo a mi casa, almuerzo y demás, pasa una hora y media, te diría. Si me hacen 2:30 de la tarde, fácil. 4:30 ya tengo que salir a buscar a mis hijos a la escuela. Por lo tanto, quedan 2 horas en el medio. En 2 horas es difícil llevar adelante una tarea muy grande. Por ejemplo, si yo tengo que editar algún video que tiene que ver con alguna boda o alguna tarea larga, es difícil partirla en pedacitos, si bien estuvimos hablando antes de descomponer las tareas como para poder rendir más, como para poder hacer un poquito más por día. O sea, descomponer las tareas en tareas mucho más chiquitas como para poder avanzar de a poco por día y cuando menos queremos acordar, tenemos la tarea completa, ¿no? Te voy a dejar el link del episodio ahí abajo en el artículo como para que más o menos te acuerdes de qué es lo que habíamos estado hablando anteriormente acerca de cómo descomponer las tareas e ir haciendo de a poco por día. Por ejemplo, yo tengo 2 horas, puedo ponerme a editar un video por escenas, por ejemplo. Entonces, hoy tengo 2 horas y hago una escena chiquitita. Mañana tengo 1:30, hago otra escena chiquitita. Y a fin de semana, fin de mes, no sé, cuando sea, tengo el video completo hecho. Pero hoy vengo a proponerte otra cosa, que si bien puede llegar a interpretarse como contraria, puede llegar a interpretarse como justamente lo contrario de descomponer las tareas, también es productivo. Y no sé qué parte es más productiva. O sea, no sé cuál de los dos sistemas es más productivo. Si el hecho de descomponer las tareas o el hecho de juntar las horas libres todas en un mismo día. Opino que los dos sistemas sirven, los dos sistemas son beneficiosos, los dos sistemas son productivos, por decirlo de alguna manera. Y tenemos que decidir cuál de los dos vamos a utilizar de acuerdo a las tareas que tengamos que llevar adelante. El tema de descomponer las tareas ya lo dejamos aparte. Vamos a intentar centrarnos en el tema de hoy, que tiene que ver con juntar todas las horas libres en un solo día para ser más productivos. Reitero, si querés ir a escuchar el capítulo en el que hablo de descomponer las tareas, lo voy a dejar ahí en el artículo como para que puedas llegar a él de manera fácil sin tener que andar buscándolo. Pero por otro lado, existe también la posibilidad de juntar todas las horas libres, como te decía recién, un mismo día, como para poder llevarlas adelante todas juntas y que el tiempo rinda más. ¿Por qué rinde más? Porque hay tareas que son demasiado largas para ejercerlas en un periodo corto de tiempo. Son tareas que es difícil descomponerlas, además. Es difícil separarlas en pequeñas mini tareas que pueden comenzar y terminar en un mismo día. Por ejemplo, si yo me pongo a editar un video para una boda, puedo empezar a editar de a escenas, ¿ok? Pero si yo estoy, no sé, haciendo otra cosa, imagínate, no sé, Diseñando una página web. Bueno, diseñando una página web también puedes diseñar. Bueno, hoy diseño los menús, mañana me dedico a las imágenes. Pero vamos a otra tarea que no tiene que ver con el mundo online. Vamos a poner por caso, no sé, un artesano. ¿Sí? Que está haciendo una estatua con un material de barro, no sé, una estupidez te voy a decir, ¿sí? Es una persona que necesita mucho más tiempo como para poder terminar su obra. Es una persona que cuando la inspiración le llega, necesita un montón de horas de corrido. No se puede conformar con 2 horas. No se puede conformar con 1 hora y media e ir, no sé, hoy moldeando la cara, mañana moldeo una mano, pasado moldeo. No. Primero porque no funciona así. Primero porque cuando uno está haciendo una escultura necesita todo el tiempo del mundo, necesita no tener horarios, necesita ponerse y terminar cuando se le antoje, o cuando quiera, o cuando lo necesite. ¿Por qué? Por una cuestión de preparación, ¿sí? Porque quizás toda la preparación para hacer la escultura ha sido bastante, bastante engorroso, como para hacerla todos los días, imagínate. Poner manos a la obra debe ser bastante complicado, como para hacerlo y deshacerlo todos los días. Hacerlo, empezar a las 2 horas, guardar. Volver a empezar mañana a las 2 horas, guardar. Es como bastante engorroso, ¿sí? Bastante complicado, porque hay muchas cosas de por medio. No sé, hay que poner la máquina, hay que instalar no sé qué, hay que ensuciarse por el barro, no sé, estoy diciendo una estupidez, ¿no? Pero imagínate. Cualquier artesano que se ponga a hacer una obra necesita un montón de herramientas, necesita un montón de preparación, la que quieras, las herramientas que quieras, la preparación que quieras, el tipo de obra que quieras, no sé, lo que fuera. Entonces es como medio engorroso empezar y terminar todos los días. Imagínate un albañil, imagínate alguien que está haciendo una casa. Imagínate que tiene 1 hora y media por día, entre que prepara el cemento, entre que pone los ladrillos, pone el nivel y todas las cosas que hace. En 1 hora y media no puede llegar a hacer nada. La mitad del tiempo lo pierde preparando y sacando las herramientas y volviendo a guardar las herramientas. Imagínate. Entonces, para esa gente, y no sé, va a depender obviamente del tipo de trabajo que tengas y el tipo de actividad que vayas a hacer, ¿no? Pero si tienes alguna actividad similar a esas, de esas que necesitan, en principio mucha producción, en principio mucho movimiento de cosas, ya sea de herramientas, ya sea de preparación, ya sea de un montón de cosas. Si sos una de esas personas que tiene una de esas actividades que necesitan un montón de movimiento, de previo y post tarea, porque también tenés que tener en cuenta que, no sé, un albañil que está levantando una pared en una casa, no puede salir corriendo a las 2 horas, ¿sí? Si estamos hablando de que estás trabajando por cuenta propia y de que estás, no sé, tenés una familia, entonces tenés obligaciones y a las 2 horas tenés que salir corriendo a buscar a tus hijos. Tenés que frenar media hora antes, como para poder lavar las herramientas, guardarlas y demás. Entonces imagínate que en realidad de las 2 horas vas a terminar trabajando una. Y no sé si se justifica, no sé si vas a poder hacer mucho en 1 hora. ¿Me explico? Entonces, lo que yo vengo a proponer es que para determinadas tareas, para este tipo de tareas, por ejemplo, para la tarea del artesano, para la tarea, no sé, un pintor, no solamente por el hecho de mover el lienzo y de sacar las pinturas y de ensuciarse y demás, entonces no vas a hacer todo eso para estar 1 hora trabajando nada más. Pero no solamente por eso, sino también por una cuestión de inspiración. Imagínate que hoy querés pintar y no se te ocurre nada. Mañana querés pintar y no se te ocurre nada. El pasado mañana querés pintar y te viene una inspiración divina, una musa de andás a saber dónde. Y estás inspirado y empezás a pintar. No puedes parar a la hora porque tenés que ir a buscar a tus hijos a la escuela. No puede haber un compromiso en el medio que te haga cortar esa inspiración que te llegó ese día y solamente ese día, que te haga cortar la inspiración. Y de repente quedarte con las ganas de continuar. No. Cuando la inspiración te llega, tenés que continuar, tenés que seguir, tenés que terminar de hacer lo que estabas haciendo. ¿Y cómo lo puedes hacer si tenés solamente 2 horas libres por día? ¿O 1 hora y media libre por día? ¿O hoy media hora y pasado mañana 2 horas y mañana 1 hora y media? No. No hay que hacerlo. Es imposible hacerlo. Es imposible ponerse a trabajar y inspirarse todos los días 1 hora nada más. No solamente intentar inspirarse cuando uno quiere, que es imposible, porque la inspiración llega cuando llega, sino que además es imposible cortar. No es sano cortar la inspiración, ¿ok? Inspiración ya sea para un pintor o ya sea para alguien que está haciendo un podcast, porque de alguna manera también puede llegar a inspirarse y puede llegar a estar con muchas ideas y puede llegar a ponerse, no sé, a escribir un blog también. Entonces, quizás en ese momento, en esa hora que tiene libre, no le llega la inspiración. En ese momento que tiene libre como para poder dedicarse a lo que está haciendo, como para poder avanzar en una pequeña mini tarea que tuvo la idea de descomponer previamente, como para ir haciendo todos los días en esa hora, en esas 2 horas libres que tenía, ir haciendo un poquito, ir avanzando de a poco en el proyecto, quizás que por el tipo de trabajo que uno está desarrollando, por el tipo de tarea que uno está desarrollando, por el tipo de proyecto que uno tiene, no le sirve descomponer tareas. No puede en 1 hora, en 2 horas hacer algo, porque tiene mucho movimiento de cosas, como hablábamos de los artesanos o de un albañil, porque la inspiración llega y hay que aprovecharla, como es el caso de un pintor o como puede ser también alguien que está creando contenido, un blog, un podcast, y no se puede interrumpir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no tenemos tiempo? ¿Qué hacemos cuando tenemos poquitas fracciones de tiempo por día en vez de tener todo el tiempo junto? El tiempo lo tenemos que acomodar nosotros. Nosotros tenemos que juntar todo el tiempo. ¿Cómo hacemos? Tenemos que empezar a meter en esa hora, en esas 2 horas, en ese ratito de tiempo que tenemos a diario, que se repite todos los días, por ejemplo, en mi caso, desde que termino de almorzar hasta que tengo que ir a buscar a la escuela de mis hijos, tengo 1 hora, 2 horas, 2 horas y media, 1 hora y media, dependiendo del día. ¿Qué hay que hacer? No hay que hacer las tareas que requieren mucho tiempo. No hay que hacer las tareas que requieren mucho movimiento de cosas. No hay que hacer las tareas que requieren mucha inspiración. Vos sabés cuáles son. Todo va a depender. Quizás los ejemplos que puse son muy estúpidos, pero vos sabés qué tarea de las que vos desarrollás necesitan inspiración o necesitan mucho movimiento de cosas o necesitan que no te interrumpan o necesitan que cuando arranques y tengas una inercia para seguir, o sea, después de precalentar y todo, arranques y estés cada vez más inspirado, que no necesites que te corten. Al revés, que necesites que no te corten. Porque cuando empezás y cuando vas con envión, como quien dice, es probable que termines todo el proyecto ese mismo día. O sea, toda la tarea, por ejemplo, en mi caso, editar todo el video en un mismo día, cuando tengo la inspiración, cuando tengo la creatividad, cuando tengo. Cuando se me empiezan a ocurrir las ideas, ¿sí? Y eso que no soy ningún músico, ningún pintor, ningún, no sé, no estoy escribiendo un libro tampoco, pero quizás también para escribir, hasta para escribir artículos para el blog necesitamos inspiración y necesitamos ideas. Entonces, ¿qué pasa? Reitero, cuando tenemos 1 hora, 2 horas libres por día, lo ideal es no arrancar con tareas titánicas, con tareas grandes, con tareas que necesiten mucho movimiento previo y antes de la tarea y después de la tarea. Pre-tarea y post-tarea. Tipo el albañil que necesita sacar todas las herramientas, preparar el cemento, ¿todo para qué? ¿Para levantar una fila de ladrillos? No, no le sirve. No le sirve porque es más el tiempo que tarda preparando todo y después guardando todo que el tiempo que va a estar trabajando. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos que juntar todas esas horas un solo día. Pero ¿cómo hacemos si solamente tenemos 2 horas por día? No podemos. Ahí es donde tenemos que reemplazar tareas. Por ejemplo, no sé, yo tengo 1 hora y media hoy, 2 horas mañana, media hora pasado mañana y demás. Y el sábado, que no trabajo en mi trabajo por cuenta ajena, que tengo todo el día libre, puedo juntar todas esas horas para el sábado. Y el sábado sentarme y darle derecho 8 horas a la edición de un video. 8 horas, 7 horas, 5 horas, las que necesite. ¿Okay? Las que haya reemplazado por las horas de la semana. ¿Por qué reemplazado por las horas de la semana? Y claro, porque si no tenemos tiempo, el tiempo no nos va a llover de la nada. Y el sábado seguramente lo vamos a tener ocupado. No vamos a tener la posibilidad de tener 8 horas libres como para poder trabajar. Sí, sí podemos llegar a tener esas 8 horas libres para poder trabajar. ¿Cómo lo podemos hacer? Reemplazando. Como te estaba diciendo recién, tenemos que tomar las tareas que habitualmente íbamos a hacer el sábado y llevarlas a la semana. O buscar tareas de cualquier lado, ¿sí? Mientras las tareas sean cortas, no importa, pero buscar las tareas cortas de la semana, que quizás no tienen que ver con el trabajo, o sí, pero que sabes que no van a necesitar, como te digo, ni mucho movimiento, que no van a necesitar ni mucha inspiración, y que se pueden cortar cuando vos querés, porque quizás son más mecánicas que creativas. Entonces, intentar ubicarlas en esas horas libres que tenés durante la semana. Y de esa manera reemplazar esas horas libres que tenés durante la semana y llevarla al sábado, por ejemplo, y llevarla al domingo, o llevarla a un día que sabés que tenés muchas horas juntas. Lo ideal para ser más productivo, para poder sacar mejores resultados, es juntar todas las horas libres un solo día y ponerse a trabajar en esas tareas titánicas, en esos proyectos súper grandes que necesitan mucho movimiento, que necesitan mucha inspiración o que son muy creativas, ponerse a trabajar en ellas un solo día, de corrido, sin que nos corten, cuando podemos agarrar envión y la inercia nos puede llevar a terminarlos quizás. Pero no sirve para este caso o para estos casos, no sirve descomponer las tareas y hacer un poco todos los días. No, no. Dependiendo el tipo de tarea y dependiendo el tipo de trabajo que vamos a hacer, vamos a tener que optar. Para algo puede llegar a servir descomponer tareas y para otro tipo de trabajo, para otro tipo de proyectos, te puede servir más esto: juntar todas las horas libres un mismo día. Entonces, ¿qué hacemos? En esas 2 horas, en esa hora y media que tenemos, intentamos no trabajar. ¿Ok? No trabajemos. O metamos partes del trabajo que se puedan hacer en poco tiempo. Por ejemplo, no sé, contestar un mail, por ejemplo, contestar mails en general, por ejemplo, instalar ese plugin que necesitábamos para el sitio. Pero no nos pongamos, si no nos sale, si necesitamos mucha inspiración o si necesitamos, por ejemplo, para grabar el podcast, necesitamos que no haya nadie en la habitación y necesitamos todo un tiempo de preparación, que nos hacemos una hoja de ruta y demás. Y no nos queda tiempo en esa hora y media. No, no lo hagamos. Traslademos. Juntemos todas esas horas libres el sábado, el domingo o el día que tengamos libre. 1 hora y media que tenía libre hoy, 2 horas que tenía libre mañana, media hora que tenía libre ayer, por ejemplo. Las junto todas el sábado. ¿Y cómo hacemos si el sábado no teníamos tiempo? También lo teníamos cargado de cosas. Reemplazando. O sea, las tareas que teníamos previstas para el sábado son las que vamos a ir distribuyendo durante la semana. Y lo que íbamos a hacer durante la semana, lo hacemos el sábado todo junto. ¿Sí? Dependiendo de la tarea, reitero, y dependiendo del tipo de trabajo, vos sabés cuáles son las tareas que necesitarías más tiempo para hacerlas, o que no las haces porque decís, bueno, no, con 1 hora, 1 hora y pico, no me alcanza. Si para cuando quiero empezar, ya tengo que estar terminando y guardando todo. Bueno. O para las que necesitas mucha inspiración o mucha creatividad, listo. Es necesario que juntes todas las horas libres que tenés durante la semana un mismo día. Y ese día haces todo. Quizás hasta ese día podés escribir hasta, no sé, si escribís un artículo por día para el blog, escribís los 5 artículos para el blog, los 7 artículos para el blog, los escribís un solo día. Entonces funcionás mejor, porque quizás durante la semana y un día, 1 hora, entre que encendés el ordenador, entre que abrís el sitio, contraseña y te hiciste un café y mientras tanto se te fue la hora, bueno. Es preferible juntar todas las horas un mismo día. Todas las horas que teníamos libres durante la semana, 2 horas, media hora, 1 hora, las juntamos el sábado. Y las tareas del sábado son las que hacemos el cambio y las distribuimos durante la semana. ¿Se entiende más o menos la idea? Cualquier cosa me preguntas.